Es un gran honor ser pobre con Cristo. Soy un obrero yesero ya jubilado, mallorquín, nacido en Inca. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral de padres a hijos. Esto y mis propias experiencias espirituales han hecho posible el renacer del cristianismo primitivo. Somos la iglesia pobre de Cristo. Pero yo, por mi carácter y ser chueta, podía haberme dedicado al negocio y ganar mucho dinero, pero no fue así por tener las ideas claras sobre Cristo. Y claro está, nunca he sido católico ni protestante, a pesar de haber sido bautizado por la fuerza del catolicismo, como lo fueron mis antepasados y mis familiares más cercanos. Me siento muy orgulloso de haber sido siempre un obrero, un pobre, pero con dignidad, y honor de ser pobre. Pues teniendo en mí mismo al Espíritu de Dios que llamamos Cristo, tengo lo más importante y valioso en la vida. Comprendo muy bien que es un gran honor ser pobre con Cristo, con Dios. Ser sabio de verdad en la vida, trabajando para poder comer y no para enriquecerse a costa del trabajo de los demás. Y claro está que nunca he sido un ingenuo, lo que se dice un pobre hombre que no ve que le explotan. Pero yo siempre he sido libre pensador. Y he visto siempre el engaño social del capitalismo, protegido por los sacerdotes de todas las religiones y el militarismo mundial. Soy socialista o comunista, pero de Cristo, de su iglesia pobre, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Pero el cristianismo de Cristo no es solamente social, es muy espiritual, ya que sin Cristo en el corazón, en la propia vida, no hay cristiano, ni luz, ni guía posible. La religión de los ricos que se autotitula cristiana, o sea, catolicismo, protestantismo, etc., no son la iglesia de Cristo, ya que estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Colaboran con el militarismo, política, etc. Pero el verdadero cristianismo, no, el verdadero cristiano se aparta de todo esto y vive la vida sencilla, pacífica, que vivió y enseñó Jesús de Nazaret, el Cristo. Aconsejamos a los pobres que quieran ser cristianos de Cristo que procuren no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Si es posible, no hagan el servicio militar, que no voten a nadie, que se aparten de toda clase de vicios, que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida, que lleven una vida de oración y bondad en todos los actos de su vida. Y a todos los amigos que me conocen personalmente y con los cuales formamos la iglesia pobre, con este mensaje trato de darles ánimos y alegría para que puedan vivir y experimentar en sí mismo el verdadero orgullo espiritual, el gran honor de ser pobre con Cristo, ser su apóstol y sacerdote de Dios, ser pobre con dignidad y sin hacer caso de la sociedad egoísta y ridícula. Amén. Cayetano Martín, mayo de 1994. Ahora aquí, José, ¿te atreves a traducirlo al castellano? Sí, usted está en catalán, el periódico de Sestel. Sí, esto se llama Sestel de Mallorca, un poco nacionalista, pero vamos. Entonces, abramos un poco la puerta. Y bueno, yo le titulo Cayetano Martí, un grito profético dentro de Mallorca. Tiene 76 años, pero se han equivocado. Tiene 66 años, 76. Es delgado. Tiene los cabellos blancos, un poco encorvado y con una mirada penetrante reducida a un solo ojo desde su infancia. Es Cayetano Martí Valls, de condición chueta y de profesión yesero. Nos habla de un cristianismo judío que a través de la tradición oral se ha conservado en unas pocas familias mallorquinas. Sabemos que Cayetano, de la misma manera que otros místicos y humanistas mallorquines, que como Ramón Lluch, su validez, o su enfoque, su vida humana ha estado más entendida fuera de Mallorca que aquí, merece ser escuchado una vez más para conocer mejor su historia, que es un trozo de la historia de Mallorca. Así que comenzando nuestra entrevista, preguntamos a nuestro personaje. Cayetano, ¿dónde naciste? soy inquero, nací en Inca en el año 1928. Se han equivocado también. Un 12 de abril. Pero a los dos o tres años me bajaron a ciudad, a Palma. Fuimos a vivir en una casa, en la Plaza de la Paja, al lado del Temple, antigua casa grande del Sanedrín de los judíos de Mallorca. Tengo entendido que eres autodidacta. Efectivamente, a los 9 años comencé a trabajar como mozo de herrero, como aprendiz de herrero, y a los 14 años comencé de yesero, oficio que ejercí hasta mi jubilación, que tuve que retirarme a causa de la pérdida de visión del único ojo que me quedaba sano. Eso fue por culpa del yeso. Así que pues solamente pude ir a la escuela unas pocas semanas. Más tarde aprendí a leer y escribir yo solo. Cayetano, te han vinculado a un cristianismo autóctono mallorquín que en su tiempo Ramón Llull trató de dar a entender sin conseguirlo. Cada época tiene su cosa. Ramón Llull se metió dentro de la boca del lobo. Él quería cambiar la jerarquía. En el transcurso de los años se convirtió en un místico absorbido por la religión dominante, que era el catolicismo. A otros seres humanos dentro de esta organización religiosa les pasó lo mismo. No los dejaron dar la idea de este cristianismo. También nos pasó a nosotros, los cristianos judíos, que en el primer cristianismo que trajeron los primeros cristianos israelitas venidos a Mallorca, 40 años después de la muerte del rabí Jesús de Nazaret, que nosotros conservamos de forma oral unas pocas familias mallorquinas. En fin. Así que tú eres chueta. Dice, exacto. Yo soy descendiente de aquellos israelitas que siguieron la ley de Moisés y otros que siguieron las enseñanzas del carpintero Jesús de Nazaret y que fueron perseguidos por la Inquisición española y que nos pusieron el mal nombre, el apodo de chuetas, porque éramos descendientes de los judíos, tanto seguidores de la ley mosaica como los que seguían la ley de Jesús. Es evidente, pero, que lo que buscaba la iglesia romana en esas persecuciones eran las raíces cristianas de los judíos. ¿Y cómo habían de encontrarla si el cristianismo siempre fue pobre, obrero y casero? ¿Tienes documentos que acrediten la persecución que estás denunciando? Yo no tengo, yo no tengo nada. Que el Vaticano o la Iglesia Católica de Mallorca sí tenga, eso es otra cosa. Mis fundamentos, mis raíces, no son las escritas, sino la tradición oral de padres a hijos. Recuerdo a mi abuelo que de niño ya me hablaba del buen Jesús. Y cuando le pedía si había leído cualquier cosa sobre eso, me contestaba que no. Que la única Biblia que tenía era la que tenía en su mente, la que vivía y la que predicaba. De esta manera comprendí que nuestros antepasados no podían leer la Biblia ni tampoco leer la Torá, porque estaba prohibido. Entonces, ¿cómo se puede volver al cristianismo judío aquí en Mallorca? Cabe dejar bien claro que para sentir al Cristo, al Espíritu Universal en nosotros mismos, no es necesario ser judío. Ahora bien, esta buena nueva, este mensaje, nos lo transmitieron, fue dirigida a los pobres, a los obreros, a los esclavos. A los ricos se les dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. De esta manera, con los mandamientos se incluyen, de esta manera son los mandamientos reducidos a dos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tú mismo. Aquel que se enriquece, pues, a costa de los demás, no puede autotitularse cristiano. ¿Cómo es posible que sin ser sacerdote hayas predicado y hayas trabajado de yesero toda la vida? A Jesús, el nostre paisá, que dice a nuestro paisano, ya lo criticaban por predicar como un maestro, porque esto estaba reservado a los sacerdotes. Él rompió esta ley humana y rompió muchas otras. Los sacerdotes vieron entonces que Jesús había roto el velo, había partido el velo de la ignorancia religiosa y permitió que todos los hombres y mujeres que se acercaran al Espíritu, al Cristo, que vivieran en y con Cristo, el gran maestro, y se convirtieran en apóstoles y sacerdotes de Dios. La Iglesia Católica y la Protestante jamás ha comprendido esto. Siempre ha puesto una jerarquía para predicar a los demás. Unos que predican y cobran y otros que escuchan y pagan. Entonces, ¿pueden los ricos vivir al cristianismo? Cuando una persona quiere seguir al Cristo, no puede acumular riquezas. Ha de volver a la pobreza sencilla del trabajo. De esta manera, un empresario, un comerciante, si quiere ser cristiano, no puede robar el beneficio del trabajo de sus obreros y enriquecerse encima de ellos. Ha de repartir los beneficios entre todos. El enriquecimiento de unos sobre otros es la causa de las guerras y de las revueltas que está sufriendo la humanidad. Cuando esto pasa, no se puede hablar de cristianismo, ni de cultura, ni de civilización, sino de la ley del más fuerte. ¿Qué papel juegan las religiones en este campo? Mira, ahora quieren canonizar a Ana Cativa de Costitx. Catina de Costitx. Para hacer esto, el Vaticano resalta la bondad de esta mujer, de esta buena mujer, que no sabía ni leer ni escribir. Todos coinciden en el hecho de que a través de la bondad se llega a la santidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los curas, obispos, cardenales, papas, estudiando y estudiando en seminarios, si al final una mujer sin estudios les pasa adelante en ese reino de los cielos? Es evidente que los intereses del Vaticano son otros que los nuestros, que son destapar el cristianismo pobre del carpintero Jesús. ¿Cómo es posible que tú, un yesero sin estudios, llegues a conclusiones que intelectuales, teólogos e historiadores no saben o lo callan? Es muy sencillo, la tradición oral me ha servido de estudio teológico toda mi vida. No ha sido así para muchos seguidores de Moisés, que se han convertido a través de los siglos, ¿no?, de los años, en más papistas que el Papa. Muchos seguidores de Jesús se han frenado en sus creencias y han perdido toda la conexión con el cristianismo. Hoy hay muy pocos cristianos en la isla. Aquello que es importante, lo realmente importante es que los chuetas, aquello que es importante es que tanto los chuetas como cualquiera comprendan el hecho de que es posible el renacimiento de la iglesia que fundó Jesús de Nazaret. De esto queríamos hablarte. Tú sales como el fundador de la iglesia pobre de Cristo. Yo no he fundado nada. Lo que he hecho ha sido gritar alto este cristianismo de Jesús, tapado por el poder religioso desde hace milenios. Pues se podría decir que has lanzado un grito profético. Dice, exacto. Y lo más curioso es que han sido la gente externa los que más atención han prestado. En Barcelona mismo se ha escrito mucho sobre nuestra iglesia pobre de Mallorca. Esto es lo que tendría que entender Carmen Riera, que escribe sobre los chuetas. Esto que está pasando en Mallorca es la repetición de aquello que pasó en Palestina hace casi 2000 años. Y si el buen Jesús volviera en este mundo, esto me lo preguntaron los jesuitas, unos jesuitas que me querían comprar hace muchos años. Yo les comparé mi casa vieja y pequeña, con sus conventos y sus catedrales, sus iglesias. Cuando yo les pedí dónde iría Jesús si volviera, ¿a dónde iría primero Jesús si volviera? Me contestaron que ya hablaríamos un día. Han pasado muchos días y todavía no les he visto. Y si Jesús volviera, se sorprenderían muchos ver cómo sus seguidores, muchos seguidores suyos, él llamaría a un ateo, a una prostituta, a un drogadicto, un gitano, un negro. Seguro que si volviera al templo, volvería a gritar cueva de ladrones, sepulcros blanqueados y otras cosas de estas. Jesús, aquí se han pasado un poquito, porque aquí no se lo vais a plantear así, pero lo han pasado. Jesús sería como un etarra y miraría el de liberar a su pueblo, ¿no? Menos mal que después lo aclara. No obstante esto, los que se dicen sus representantes quieren ocupar los primeros lugares de comandamiento, de mando, y atacan a los pacifistas y a los objetores de conciencia, cuando todos sabemos que Jesús era pacifista, o sea que no era militarista, ¿no? Bueno, agradecemos tus palabras y esperamos que cualquier día salgan más cayetanos que donen una intenta refuerzo al cristianismo mallorquín. Gracias a la revista Estel de Mallorca y Mallorquín. No hay una nota. Sí, hay cuando hace referencia a ese cristianismo de cuando surgió, ¿no? Aquí meten una notita porque dicen unos 40 años después de la muerte de Jesús, en fin, más o menos se supone que habrían los cristianos, los primeros cristianos que vinieron, ¿no? Y meten una notita y dicen que en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas arrasaron Jerusalén y deportaron a las islas occidentales, entre ellas Mallorca, a muchos israelitas. Y después, cuando habla de esto de que el abuelo, su abuelo pues no había conocido lo que era la Biblia y todo lo de este, ¿no? Él lo verifica cuando dicen que en el Concilio de Trento se prohibió la edición de la Biblia en lenguas habladas, y solamente se editaba en latín, hasta que en el último año del 60, 1960, que es cuando el Concilio Vaticano II dio permiso para editarse más en idiomas, ¿no? Pero hasta el momento se escribía en latín, y empezó supongo en latín, pero en, a lo mejor en 1200, o en cuando estaba, pero durante los años anteriores estaba escondida, como Lutero, que debió de sacarla como lo sacó, ¿no? Así a duras penas y con bastante dificultad. Pero hasta el momento no existía una cosa pública de la Biblia, ¿no? Existían libros sacros, religiosos, interpretaciones religiosas católicas, en fin. Por eso es importante saber de que esta tradición oral tiene su fundamento en eso, en la tradición oral, no en libros, porque eran prohibidos. Bueno, esto es del periódico de Sostel de Serenal, ¿no es así? Sí, está, sí. Y está en catalán, mallorquí. Sí, ¿Haras copias o...? Sí, intentaré hacer unas copias y sí. Bé. Para que no se compre el periódico, porque también te pegan unos hablazos. Con cuatro bocas quieres. ¿Qué me has dicho, María? ¿Qué me has dicho? Ah, no, la carta que me han llegado ¿Qué era? Una carta que me han llegado por el sonido de la gran copia. Pero si ya se me ha dicho. Sí, me importaría. No es nada. Ven. Ahora aquí tengo ya hecho el limpio con Miguel y María, o María y Miguel, así como queráis, de este mensaje que seguramente, porque se ha llevado uno, Juan Antonio, no sé si llevará otro, si alguien, porque aquí me parece que habrá tres o cuatro más, si alguien coge alguno, por lo menos, ¿no?, que haga una copia, en fin. Necesitaremos muchas copias. Este mensaje, los que ya hace años que venís por aquí, siempre habéis visto que lo normal es esto. Un mensaje casi media lámina de estas, o cuartilla. Aquí son tres. Ahora, haced como os parezca, leed un poco cada uno, hace correr esto, María, así como te parece. Creencia y experiencia no es lo mismo, por Cayetano Martín. En las cosas de Dios, espíritu, vida eterna, reencarnación, cielo, etc., no es lo mismo la creencia que la experiencia del ser humano, sea hombre o mujer. En este mensaje trataré de dar idea clara de mis propias creencias y experiencias espirituales.

me refiero a las ideas religiosas, filosofías, teologías, etcétera. Y con propiedad puedes aconsejar a otros que hagan lo mismo, o sea, buscar a Dios en sí mismo. Y esto es el verdadero apostolado y sacerdocio de Dios, predicar lo que uno vive y no lo que han estudiado en un seminario. Sobran, pues, los sacerdotes de seminario a sueldo. Sobran todas las religiones organizadas por los hombres, ya que todo esto es más negativo que positivo. Y esto es el sencillo pero único evangelio de Cristo, que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y yo lo sé por mí, por mi propia experiencia espiritual. Y seguramente hay en otros lugares de nuestro mundo seres humanos que viven lo mismo, o sea, la misma experiencia espiritual, con nombres diferentes, pero con nuestro Creador. Seguramente mucha gente dirá que necesita estar en una religión determinada, que necesita seguir una idea tal o cual, de acuerdo, pero si el espíritu del ser humano no avanza, todo empeora. Si solamente progresa la mente, basta ver cómo anda la humanidad en nuestro mundo, con tanta ciencia, tanta religión, etc., pero sin Dios. Pero ten presente, amigo, que si no cambias tú, no cambia nada, y que nadie puede andar por ti. Por ti en el camino de la vida, tanto si es la vida física como espiritual. No la ensucies. No la ensucies, amigo. Vive la vida en con Dios. No es lo mismo, pues, creencia que experiencia. Y no olvides nunca que la verdadera sabiduría de la vida no es aprender, saber cosas en seminarios, universidades, grupos esotéricos, etc. Es aprender con el único y verdadero maestro, el Cristo, que puede estar en ti mismo si lo buscas de verdad, como lo he hecho yo, un obrero yesero, ya jubilado, pero soy apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, para siempre, aquí y en la eternidad. Y seguramente que algún científico, filósofo, teólogo, etcétera, dirá que todo este mensaje es muy bonito, pero que no deja de ser una idea más, pero mental del cerebro. Pero yo, sin entrar en ninguna clase de polémica, solamente les puedo decir, bendita idea o pensamiento, que supera a todas las demás ideas humanas, y que ha hecho posible que yo pueda vivir la vida al margen de tantas creencias, etcétera, de los demás. Yo aconsejo a todos los sabios humanos que busquen a Dios en sí mismo, y después veremos lo que dice. Y esto, amigos, es el sencillo pero profundo evangelio de Cristo. Esto es lo que practicamos y predicamos los cristianos, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó Cristo. Amén. Caetano Martín, mayo de 1994. No comprendo si este mensaje es, además de ser bastante largo, pues bastante profundo también. Muy realista. Y necesitamos, pues, copias para que después cada uno en su casa lo lea, lo medite, porque yo diría que cada línea, cada frase, se podría hacer un libro de todo eso. Pero si habéis captado algo, ahora es el momento de decir algo también. Después al final diremos algo un poco alegre, a lo mejor cómico, pero ahora no es el momento. A ver si no decís algo de eso. Aquí hay poco que se pueda decir, siendo, bueno, se puede decir lo que hemos dicho muchas veces aquí, creencia y experiencia. Entonces, en este caso, son tus experiencias, las has vivido y nadie te las puede negar. Y es lo que hemos dicho muchas veces cuando se habla de creyentes, gente que tiene fe y todo esto. Bien, hay gente que tiene fe, es creyente, y explota, mata, roba, es militar, no sirve de nada tener, ser creyente, incluso ser no creyente, que es otra forma de ser de tener una idea en la cabeza. Tanto el que cree como el que no cree pierde el tiempo. Tanto el ateo como el fervoroso creyente. Entonces, la experiencia, ¿qué podemos decir? Cada uno que tenga sus experiencias y las tuyas, nadie te las puede negar. Y ojalá todo el mundo tuviéramos este tipo de experiencias. Tony, si quieres decir algo, puedes decirlo ahora. No, primero resulta muy realista todo eso. Es una verdadera realidad. Lo es así. Gente golfa, explotadora, que quieren vivir a cuesta de los trabajadores, que por desgracia o por suerte, yo he sido uno de estos. Yo he sido un explotado de toda la vida, todos mis hermanos y toda mi familia. Lo aplaudo ya todo eso. ¿Verdad? Claro. Lo aplaudo. Una vida que la empezamos y todos sabemos que un día tenemos que terminarla, no veo por qué tanto egoísmo y tanta explotación. No se llevará nada a la tumba. No, nadie se llevará nada a la tumba, como ha dicho nuestro amigo Miguel. Y lo peor de todo eso es que esta gente es la que en teoría tiene a Dios. Como no sé, acordáis la guerra civil, el anticlericalismo de los siglos pasados, los rojos, los obreros, eran los malos, los ateos. Ellos estaban con Dios, pero con Dios explotaban, hacían guerras y mataban a cientos de miles de personas para mantener esta explotación. O sea, que lo peor de todo no solamente es toda esta maldad, sino que es en nombre de Dios. Y aquí está lo importante de nosotros, los pobres, los obreros, darnos cuenta de que nuestra liberación es por Dios, no por ideas políticas, una nueva filosofía que traiga algo nuevo al mundo. Es por el Espíritu. Por nosotros, o sea, por Dios y nosotros mismos, que si cambiamos, será un ejemplo para el vecino. Y punto. Y después de esto no hay ningún tipo de liberación más, ni revoluciones, no, ni... No, es un poco eso, claro, para los demás. Ya que no ha servido para nosotros, o de poco nos puede servir, servirá para los que vengan detrás de nosotros. O puede servir. Y no solamente ser explotado, explotado y maltratado, y amenazado. Sí. Y amenazado, porque lo primero que te dice el encargado, te dice, oye, si no rindes, la semana que viene va a terminar, te encontrarás sin trabajo y te vamos a echar de patitas a la calle, sin nadie que te defienda. Tony, todo esto ya no nos interesa, es el mensaje. No, hay que ir más a fondo de la cuestión porque siempre encontramos perdiendo el tiempo con los demás. Si tendrían que hacer esto y lo otro. Yo toda mi vida he procurado, a ver, ¿qué he podido hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Ahí está, la experiencia espiritual. Hombre, a mi modo de ver, has hecho mucho. Entonces, todo lo que has sabido. Cada uno de vosotros. Y haga lo mismo. Y si habla ahí con otras personas, lo mismo. Esta es la gran verdad, podríamos decir, universal. No os cuidéis de lo que hacen o digan los demás. Tú qué haces. Tú por dónde andas. Y se llega a esto. Que no necesitas religiones ni fenómenos. Porque si tenemos que hablar de fenómenos, yo he vivido el más grande, seguramente, en mi vida y en muchas vidas de muchos, seguramente millones de seres humanos, que a veces os he contado, de estar más de 2 horas de pie, sin moverme, en éxtasis. Y esto ocurrió en una iglesia católica, nada menos, San Jerónimo. Yo podría haber partido con los fenómenos, que he vivido muchos, incluso aprovecharme de esto, darme la gran vida y vivir a costa de los demás. A veces os he contado que doblé un día una cuchara delante de Joaquín, la rompí. porque era necesario en aquel momento, porque él había visto a Uri Geller por la tele. Magdalena me compró un reloj de arena, simplemente concentrándome en la parte de los cristales y la parte cortita, se rompió aquello. También rompí un reloj. He hipnotizado un montón de animales. He transmitido la idea a mucha gente. La idea positiva. Y sobre todo, viajando en el astral, día tras día, hora tras hora, toda mi vida. Hasta no hace mucho, ya hace una hora y media o algo así, y aquí tenemos, ¿has dicho Manolo? Sí. Hace casi un año que se ha muerto su marido. Y claro, me la han presentado, la Inés, porque habían tenido un sueño, de llama Virginia. Virginia, y sin ir al astral, simplemente de una forma que diremos sencilla, pero que muchos aprovechan después para vivir a costa de los demás, una forma muy sencilla. Estando sentado yo allí, le he dado unos detalles de su marido que yo no he visto nunca, pero ahora yo lo veo y a lo más. Los detalles, por ejemplo, del perrito, que fumaba mucho, que los lentes, pero yo estaba despierto ahí. Entonces, casos así como aquel sacerdote que me había oído por la radio y quiero hacerte unas preguntas, me dijo por el teléfono, porque por la radio no quería demostrarse, viene aquí. Yo voy a abrir la puerta, unos pantalones valleros que llevaba, chaqueta, enseguida vi que era un sacerdote católico. Y él no me lo había dicho, me dijo después. De haberle dicho yo, ah, sí, tú eres un sacerdote, se habría asustado seguramente, se habría marchado. Es decir, dejemos esto porque ya digo, en toda mi vida he tenido muchos fenómenos y sobre todo el más gordo, en las montañas de Guadalajara, 4 o 5 minutos, digamos, antes de empezar la gran batalla, que a mi lado había un chico del Pontinca, las balas y bombas se lo cargaron enseguida, el oficial que me miró la frente porque yo le dije, me voy a Mallorca, y es porque yo estaba un poco dormido allí en la trinchera, claro. Y ahora sí he dicho yo, se ve que estaba en el astral, pero la boca se lanzó así, y me miró y, ah no, esto es fiebre, y me apartó, me llevaron más abajo de la montaña, y esto que hacía muchos, bueno, 2 o 3 meses, que no había más que un tiroteo, pero dieron la orden del ataque. Toda aquella gente que me había puesto las manos, otros que había hablado, un mono, falangistas, aquí el del Pondinca, todo aquello, todos ya estaban muertos, y hoy me encontraba vivo, nada menos, en Sigüenza. Pueblecito más abajo, en un hospital medio destruido. Bueno, dejemos esto porque he vivido muchos fenómenos y me dan pena ver que ahora, por ejemplo, aquí es Stout, que no sé si es aquí. No, no. Ve, hay un anuncio de un hombre que hace milagros en Palma. Jaime Bover, el curandero. Bien, yo no voy a criticar a nadie, ya está bien así. He conocido mucha gente, adivinadores, echadores de cartas, y curanderos y curanderas, cada uno ahí que... Pero todos estos fenómenos, y después esto llamado paranormal y estas visiones de la Virgen, todo esto... Yo paso, no se dice en lo moderno, en la juventud, yo paso de todo esto, hay que pasar de fenómenos, de religiones, de filosofías, de teologías, hay que pasar de todo lo que digan los demás, sin rechazar, o sea, escudriñarlo, tenerlo, mirar a ver qué dice este y el otro, muy bien. Porque si no entraríamos en el fanatismo de no, no quiero leer libros de esto, de no. Todo lo que caiga en vuestras manos, leedlos podéis. Y si podéis escuchar, escuchad, sea lo que sea. Pero lo más importante es que no os quedéis en el camino. Ahí está. Avanza. Tú. Cuidado, ¿eh? Tú. Y eres el espíritu. No la mente. Es una experiencia maravillosa, porque yo digo aquí, cuando te encuentras frente a ti mismo, ahí, frente a Dios, ¿y ahora qué? Te das cuenta que eres tú. Los años han pasado, tú no has envejecido, porque yo no he envejecido ni una milésima de segundo, el físico sí, pero ya no. Y entonces, este yo, que aunque lo busquen en el cerebro, nunca lo encontrarán, físicamente hablando. Entonces, este yo, que está hecho a imagen y semejanza de este grandioso Dios del universo, de este grandioso Dios del universo, café, café, no estos dioses muertos de las religiones, ni siquiera pensados o despensados por los seres humanos. Lo que ha dicho un que la creencia, no creencia, si es redondo o si es cuadrado. Tratamos o tratemos de vivir. ¡Vivir! Cuando vivimos la vida, ya hemos dado pasos enormes, viviendo la vida, sin ensuciarla. Y la ensuciamos con tonterías, un montón de tonterías, pérdida total de tiempo, saber cosas de otros, y si libros, y si Biblias, y si esto, y si lo otro, y al final, ¡pum! Viene una señora que le llamamos muerte, y te dice, la comedia se acabó, ¡hala! Entonces, que hemos adelantado pérdida total de tiempo, y sin embargo se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Muy pocos se conocen a sí mismo. Este mensaje, ya digo, cuando lo tengáis en casa, meditadlo y haced lo que yo digo aquí al final. No os metáis en polémica, ni con nadie, ni con vosotros mismos. Maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Que dice Cayetano. No entiendo, no lo entiendo. Ahí está, pero sin polémica, porque si no, con este mismo mensaje se pueden pasar años y años buscándole lo que se dice cinco patas al gato. No adelantamos nada. Anda tú. Después ya veremos qué me dirás. Es como una montaña física. No discutas si la montaña tiene tantos metros de altura. Si ese camino es así o asá. Si es por aquí o por allá. No discutamos la montaña. ¿Supí? Subamos todos. ¿Y qué pasará? Una vez se llega a la cima de la montaña, ¿qué pasa? Que todos vemos lo mismo. ¡Ah, el mar allí! Claro. Nadie puede hacer de la contraria. Todos vemos el mar. Una barca que pasa, un barco. Y hay un pueblo abajo. Todo el mundo ve el pueblo. Pero si los que están más arriba lo dicen a los que están más abajo, ahí tenemos la comedia de las creencias. ¿Tú crees que de allí arriba se ve el mar? Sí, hombre, no faltaría más. ¿A quién lo dice? ¡Ya estamos liados! ¡Dogma! Rito. Pero sobre todo dogma. Fanatismo. Creencia. ¿En qué? ¿En quién? en aquel que dice que ha subido. ¿Y si no ha subido? ¿Y si no se ve el mar? ¿Y si no se engaña? Toma tu cruz, ven, sígueme. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. ¿Os dais cuenta? Bueno, siempre estamos con las mismas. Yo me gusta que vosotros digáis algo, pero dé un mensaje. Ya digo, al final, a lo mejor, si Miguel nos permite y María, demos un golpe final para reírnos. Pero ahora necesita algo de esto, y en serio. Yo tengo una cosa que decir, pero no es del mensaje, si al final la puedo decir. Bueno, está bien, pero del mensaje ahora. Y así... Yo lo que pienso es una cosa, por lo que... No es que lo haya oído así con toda atención, pero... Por lo que yo veo es el resumen de todo lo que has dicho en otra serie de mensajes. Pero a la vez, si tienes que ir un poco más allá en este mensaje, pienso que das un palo bastante fuerte a todas estas personas que mediante evidencias, espiritismos y estas cosas mantienen contacto con lo que se supone entidades astrales que están más cercanas a esta espiritualidad que se nos dice y tal. Y entonces esto puede llamar un poco a hacer un examen de conciencia, porque aquí vienes a decir que una persona sencilla, quizás viviendo una vida normal y corriente, sin tratar de venderse a nadie, siguiendo que dijéramos, vivir como Dios manda, pues das a entender que quizás esté mucho más cerca de Dios y de esa vida espiritual que siempre has estado hablando, que todas estas personas que parece que están más en contacto con Dios porque tienen experiencias místicas o porque están en contacto con los espíritus de más allá o porque tal, que en el fondo esto así, si no cambia tu vida, pues no sirve de nada. Te pueden decir estoy en contacto con esto, con el otro, pero si sigues siendo egoísta, si prácticamente no cambias tu ritmo de vida, pues ¿de qué te sirve? Quizás sea este lo que yo esté viendo ahí ahora. Yo también lo que veo es una cosa, que quizás un paso más fuerte con respecto a otros mensajes, es que hasta el momento parece que siempre has estado dando el visto bueno, de manera personal tuya, ¿no? El visto bueno, callándote o no queriéndote involucrar mucho, ¿no? En esa bondad que millones de personas tienen y que a causa de la religión, pues, tienen esa creencia, esas cosas, ¿no? De la religión, ¿no? Que ven visiones y que creen que viven una cierta espiritualidad. Claro, respetando a las personas, al mismo tiempo estás ya también respetando la religión, admitiendo lo de la religión, ¿no? Que está haciendo mella en esas personas. Y en este mensaje ya das por cierto, o ya das por un golpe fuerte, digamos, a de que no se trata de una simple bondad, ¿no? Aunque sea una bondad religiosa o lo que sea, hay que ir más allá, ¿no? Y en este campo ya no sirve todos los conceptos religiosos que tenga la persona y tal, que todo eso tiene que caer por el suelo y andar ya en ese plano más alto, ¿no? Que es liberarte un poco, ser tú mismo, liberarte ya de una manera total, ¿no? No decir, bueno, esta persona aunque vaya a misa, pero por lo menos es buena persona, pero no basta. Hay que involucrarse más, ¿no? De hecho, pero en uno mismo, ser libre, tener los conceptos esos de una total liberación personal, ¿no? Tenerlos presentes. A mí precisamente este párrafo donde hablas de la libertad total que sientes, libertad del egoísmo, de no sentir egoísmo, de no sentir envidia, de todo esto, pues que mucha gente, José, que va a misa, a lo mejor necesita esa muleta todavía, ¿me entiendes? Yo ahora estoy haciendo un trabajo, la antigimnasia, que a mí me está ayudando a llegar a esa libertad. Si yo de momento necesito eso, pues lo voy a coger, porque eso me está ayudando. A lo mejor hago el camino más rápido, si no lo hiciera, a lo mejor tardaría más años. Me está abriendo puertas. Yo pienso que tenemos que coger lo positivo de allá donde vayamos. Yo últimamente he tenido una experiencia muy buena y además, aparte de aquí, es en el único sitio donde he encontrado que la gente, la profesora, habla de que todo el trabajo que estamos haciendo allí, que se trata simplemente de unos masajes para quitar tensiones, no sirven de nada si nosotros no controlamos qué es lo que nos produce esas tensiones. Que si yo hablando contigo me pongo tan nerviosa que me estoy contrayendo. Entonces yo tengo que poder hablar contigo, me tengo que poder expresar sin ponerme histérica, por ejemplo. O si siento odio hacia una persona, ese odio lo cargas en una parte del cuerpo a lo mejor, ¿me entiendes? Y ese odio te está haciendo daño físicamente. Entonces, lo que nos dice, yo te puedo dar un masaje, pero si después vuelves a sentir odio, ¿de qué te sirve? Vas a necesitar siempre la masajista. Sí, pero entonces se trata de superar ese odio, de que tú te enfrentes. Pero creo que no es lo mismo. O sea, que tú tengas, digamos, unos gustos personales, ¿eh? Y unas inclinaciones en ejercicio, lo que sea, no tienes detrás a toda una jerarquía, a todo un estamento político, religioso, que están viviendo a costa de tu buena fe, de tu lucha, de tu bondad. Lo que en este caso estaba planteando, creo haber entendido, es precisamente eso, de que no se trata de esa bondad personal solamente, sino de ver también todo lo que hay detrás. O sea, dejar, digamos, de ponerse ya un poco el velo, ¿no? Porque si dices una persona que no sabe nada, que está ahí, yo qué sé, muy ignorante, que no, en fin, que no tiene justificación, pero es porque no puede dar, ¿no? Pero cuando ya estás hablando de Dios, cuando ya quieres defender posturas y tal y que cual, ahí no puedes estar diciendo, oh, como eres buena persona, no te puedo ir por... No, estás hablándome de Dios, pues vamos a hablar completamente, ¿no? Abiertamente. Y hablemos de la libertad interior y hablemos de todo. Si una persona no se mete en este meollo y se calla y está en un rinconcito, pues paciencia, no puedes hablarle, ni puedes exigirle nada. Además no eres nadie para exigir. Entiendo, pero no, lo decía por lo de un poco apoyarte en algo para seguir adelante. No me refería solo a la religión. Tienes sí, razón. No. Si quien habla de Dios tiene que hablar del cristianismo se involucra, tiene que hablar del cristianismo verdadero, tiene razón en eso. O en la espiritualidad, no hace falta un cristianismo, sino en ese hecho espiritual, ¿no? de esa lucha. No, personal. Pero bueno, me refiero también al otro lado de coger lo positivo de por donde vayamos, sí. De cualquier libro que podamos leer, aunque sea un libro católico, protestante, lo que sea, si eso tiene algo bueno, pues hay que cogerlo. No tengo que, por ejemplo, ay, no voy a leer un libro protestante porque es de los protestantes y tal y cual, tampoco. O sea, si ahí tiene algo bueno, ¿por qué no? Buscar lo bueno donde sea. Pero eso ya lo ha comentado. Sí, es distinto. Escudriñarlo otro lo que tengo. Pero bueno, lo importante de todo es que esa libertad, el liberarte del egoísmo, de sentir apego a las cosas, de sentir envidia hacia otra persona, de todas estas cosas, la libertad de no sentir nada de eso, pienso que es ya el estar en contacto con Dios y lo que aspira todo el mundo. Pienso que es a lo que aspiramos todos, porque a lo mejor un día no te pasará nada y al día siguiente a lo mejor, ay, pues te hace una propaganda buena y tú venga, a lo mejor me guía bien y tal, y caes y vuelves a caer. Entonces, un poco... Eso me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado. Hay un detalle que al final dice en tu mensaje que es importante. Lo que yo he hecho lo pueden hacer todos los seres humanos en este mundo y en otros mundos. Esto es muy importante porque hay gente que por su vagancia o por poner excusas siempre hacen que el otro esté muy alto, ¿eh? Siempre hay el buen Jesús es inalcanzable, ¿no? O aquel este, o aquel otro, Francisco así, o quien sea, ¿no? Entonces, es importante esto porque te pones a un nivel humano alcanzable. Alcanzable, claro, con mucho esfuerzo, no quiere decir sin esfuerzo, pero... que lo que tú dices, perdón, lo que haces, lo puede hacer cualquiera. Ahora, se trata de ponerse en marcha o no ponerse en marcha con la excusa de que es Cayetano, que tiene mucha fuerza y voluntad, no. O te pones en marcha o no. y ahí está. Ahí está. Es que, por ejemplo, con la entrevista me gustó una cosa que fue cuando planteó el hecho de... En fin, hay una serie de... En el hecho de los chuetas, una serie de chuetas que han pasado los siglos y han sido más papistas que el Papa, ¿no? Sin embargo, otros, ya eran un poco más seguidores de Jesús y tal, pero se acomodaron al hecho religioso por su conveniencia, ¿no? O sea, primero ves esa cosa sencilla y tal, pero como lo difícil no es ver la cosa sencilla, sino vivirla, claro, el hecho religioso te da la oportunidad de no vivirla, sino de acomodarte. Y ahí está, yo creo que nos debatimos en este campo, ¿no? Nos debatimos en este hecho. O seguimos luchando, o llega un momento en que te acomodas, aunque no estés metido dentro de la religión, pero el hecho de la acomodación ya es religioso, ya es la vacancia de que sean otros los que piensen por ti, los que hagan la lucha, los que planteen todas esas cosas, y tú pues tranquilo. Aquesta senyora és la teva mamà. Sí, sí. Pues con el volte, me parece que es su madre. Pues te la dan. Es molt dur, mucho gusto en conocerla. Pero estar orgullosa de tener ese hijo. Gracias. Hombre, que vale mucho. Miguel. Tony. Miguel, a Tony. Y todo esto queda grabado, que hay que enviarlo después a la península. Sí, después hablamos. Solamente enviamos lo que se dice referente a los mensajes, porque si no, ya me dirás, para ese día esto. ¿Qué? ¿Algo más sobre este mensaje? ¿María? Bueno, yo creo que la clave de este mensaje es el desarrollo espiritual, que no realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Muchas veces le damos más importancia al desarrollo mental, de hacer una carrera o como autodidacta también, ¿no? No es necesario ir a la universidad para esto. Entonces, yo porque incluso mismo he tenido esa experiencia, ¿no? De hacer estudios y todo eso. Y entonces me doy cuenta que el camino que has elegido tú, pues, es más positivo, ¿no? Entonces, yo creo que... Para llegar donde has llegado tú no nos queda más remedio, o sea, desarrollar el espíritu y que siempre esto esté sobre lo mental, ¿no? Para mí es lo clave de todo eso. A mí me ha pasado una cosa que quizás, bueno, nunca te había comentado esto, Elano, pero bueno, es un hecho que está ahí, que me gustaría resaltarlo porque ya es importante, ¿no? A través de todos estos años, escuchándote, ¿no? Tu manera de exponer las cosas, tu manera de decirlas, tu lucha, ¿no? Y tu cosa, ¿no? Yo siempre lo he visto desde el punto de vista tuyo, de un obrero. Y muchas veces en el planteamiento que has hecho ha sido tan sencillo y tan vulgar que si me hubiera puesto a los ojos de otra persona de afuera, a lo mejor se hubiera avergonzado. Seguro que se ha avergonzado, porque ha habido personas que se han avergonzado, yo las he visto. Y lo que estoy contento, por lo menos de mí mismo, ¿no? Es que no me ha avergonzado. Pero es porque resulta que me identifico contigo. Me identifico plenamente. Es que si tengo que optar por poner una posición entre, yo qué sé, el que tiene capacidad de mental para reaccionar, coordinar las ideas, el que tiene un cierto estatus, el que sabe mucho, si tengo que optar entre esto y actuar como yo quiero, en una palabra, siendo tú mismo, ¿no? Yo, claro, me inclino hacia ti, porque tú por lo menos demuestras ser tú mismo. Y esto no se enseña con palabras bonitas, ni con cartas muy, muy bien escritas o muy bien planteadas o con ideas muy bien plasmadas. Se expresa con la personalidad. Y más que las palabras de oídas de ti, ha sido tu personalidad que me ha dado a entender el mensaje. O sea, el hecho, ¿no? Claro, es que no hay más que eso, ¿no? Y desde luego no me avergüenza en absoluto. Y algunas veces se ha publicado cosas y se han dicho cosas de una manera, de otra, cada uno lo dice según como es, ¿no? Y claro, siempre ha habido la pequeña crítica, hostia, macho, ahora lo ha dicho de esta manera, ahora me... Con Inés, que va a romper la idea de iglesia pobre. ¿Qué idea de iglesia pobre? O sea, cada uno lo tiene que decir como sabe, como es, sin vergüenzas de ninguna clase, ¿no? Que se avergüencen quienes están mandando el mundo, que son ellos los que están diciendo las cosas mal. Yo lo que pienso es que si uno vive una misma idea, al final coincidirá con el otro. No se trata ya de que cada uno lo vea de una manera distinta. Si tú ves el mar, al final coincidirás con el otro que ve el mar, de lo que hemos estado hablando. Yo lo que pasa es una cosa, aquí con el mensaje, en parte, pues sí es muy fuerte también. Quizás nos podría hacer un llamamiento también de reflexión a todos nosotros, que a lo mejor podemos tomar esto como una especie de, sin quererlo, religión más. Si no vives aquello que tanto se está diciendo, lo tomas como una rutina, escucha el mensaje, dice la letra mata y el espíritu vivifica, y tenemos un montón de letra que leer y que meditar, porque con todos los mensajes que hay ahí, para hacer un cartón de libros. Si lo lees, bueno, si esto después no lo llevas a tu propia vida, lo traduces en aquello que entiendas, que tú pienses y que puedas llevar a cabo, porque si no lo sientes, amigo, hay muchas cosas que estoy muy lejos de comprender aún, de lo que se ha dicho aquí. La experiencia que él tiene o que él vive, yo no sé cuál es. Sé la de su vida sencilla, pero la experiencia que ha dicho él ahí en este aspecto, bueno, que no lo podíamos comprender, que seguro que no la comprendemos, porque si no vivimos ni tan siquiera esas cosas que él está viviendo, cuando ya está diciendo que sus propias experiencias, el misticismo y tal, está, vamos, no es nada comparado con lo que es la espiritualidad, o sea, eso, nada, es vivir la vida sencilla, ¿vale? Ahí está, pero hay cosas que bueno, que yo aún estoy lejos de entender. Y que pienso también una cosa, o sea, poniendo un poco de leña al fuego, ¿no? Que si las cosas fueran tan fáciles de vivir, o sea, si fuera todo tan sencillo, la gente lo vería más a lo largo de la vida. Que somos muy perezosos, muy vagos, tal. Que a lo mejor es que tiene más fuerza siempre el egoísmo que la buena fe en el ser humano a lo largo de los siglos. Yo quisiera que todo se cambiara después con el cambio de la persona en sí, pero es que, o sea, vamos... Es aplastante la fuerza del egoísmo, ¿eh? En relación a lo que pudiera ser la espiritualidad o los buenos sentimientos y tal. Aunque ya sabemos que es el cambio de la persona el que tiene que llevar a cabo todas estas acciones. Ha habido un trozo del mensaje que me ha gustado todo. Hay un trozo que me ha gustado mucho, que todos ya sabemos que ha sido así. Que Maestro Cayetano dice que si Jesucristo volviera, a ver dónde iría. Cuando viera los templos, las iglesias y todas las catedrales, todo lo que han hecho. Y es que muchas veces, cuando he ido a la iglesia, y es que lo veo. Yo es que lo pienso allí dentro, digo, pero por Dios bendito, digo, si Jesucristo volviera, le daría vergüenza de ver lo que han formado los cristianos y allí oros y la gente regalando oro, regalando. Yo es que creo que, vamos, se pondría a gritar como hizo cuando vivía. Es una vergüenza lo que se ha formado. Y muchos pobres que se mueren de hambre. Bueno, pero los curas... Y hay ahora en las iglesias. ¿Eh? No, yo soy sincero con el Aznar, ¿eh? No voy con hipocresías. Soy muy sincero, ¿eh? Ver eso. ¿Eh? Las iglesias cercadas de oro y muchas familias ni trabajo. Ni lo más sencillo tener un empleo. Es indignante esto. A mí me resulta muy indignante, no sé ustedes. La verdad. Pues va, casas, 4 o 5 hijos pequeños de 7 años, ¿eh? Le piden unos dineros a su padre para ir a un cine. Y el padre les contesta, hijo mío, no tenemos ni para pan, ¿cómo te puedo dar yo ahora a ti un billete verde para ir al cine? Y no tenemos ni para pan aquí. Eso pasa cada día, eso. Y no lo ven. Por desgracia. ¿Eh? Eso pasa cada día. Yo no me puedo quejar. Yo no, no lo hago por mí. pero veo los de los demás, veo las desgracias de los ajenos, y si puedo ayudar un poco, ayudaré, la verdad. Todo es una hipocresía, para ustedes, todo es una falsedad, todo. Todo lo que estamos hablando de fuera, todo. Excepto pero... aquí, aquí, que los miro, que son buenas personas, ustedes, de mi temperamento, que ven las cosas de la realidad de la vida. La verdad. Bueno, que me lleven a la cárcel, señores. Porque al decir la verdad, me meten a la cárcel. Aquí estamos. Bueno, me voy. No temo ni a la cárcel ni a la muerte ya. Bien. Cayetano, que vaya bien, amigo mío. Sí, tranquil, no voldria venir aquí a comprometre-te. La veritat, jo soc realista, soy muy realista con las cosas. Jo. No me vengan con hipocresías. La verdad, algo de corazón. Y poco que veo la vida, a la vida. Ahora, señores, que me va a decir a todos. Hay más sobre este mensaje. ¿Y qué se puede decir cuando falta una cierta experiencia? No, que tot això, el ben bueno del producte, és a dir, que si la persona ell mateixa no vol canviar o no sap com canviar, és que jo crec que la persona més és egoista, no va per el material, no li interessa la cosa espiritual. O potser no ho saben, o no saben com fer-ho, o no se preocupen de la cosa espiritual. No pensen que, per exemple, han de donar compte, més endavant, viuen la vida, o sigui, d'aquesta manera, o sigui, robant, o tinguem més del pes, però no pensen en el que fa, diguéssim. I clar, això, en sigles en pits i ara mateix, doncs està passant. Però aquestes persones se trobaran que al final del temps, o més endavant, t'hauran de canviar, els agradi o no els agradi. Perquè així no és la manera que han d'anar. Si viu treballa, sí, ja que em diran quan trobin experiències dolentes que han de veure la seva vida com és i han de voler canviar, com tu has vist. Però ara, és que és ben clar i ben senzill de fer la vida. O sigui, no importa fer-se ric ni fer-se molt bo de fer. O sigui, tinguem un empleo i quatre coses, o sigui, no sé per què s'han de complicar tant, és cap la persona, perquè quan més tens, també augmentes els vicis, i ja és una carrera diferent, diguéssim, els vicis i les coses que ja no són, s'embruta més la persona. O sigui, després tens doble feina, crec que això més el que un ha pogut robar, o sigui, 40.000 feines. I si un és senzill i només va pel bo seu, però ara que tenim molta voluntat i força de cos, també, per tot que diuen. Ja ho veuran, o ja se llevaran segon de quan sigui som. Però això és veure, quan més tenen, o quan menys tenen també, més vicis i més coses rares també hi ha. I això de la religió, si pot ser una banda, pot ser l'altra, pot ser... Això és la persona mateixa, si un hi vol anar, hi va, si troba que hi ha d'anar. Però és que hi van a vegades per compromisos, no hi van perquè s'ho sentin aquestes persones, que jo em fan riure perquè a vegades estan allà i no s'ho senten el que diuen les altres. Hi van per mirar, per passar el temps, per fer la comèdia de donar un poc del pes, per fer de penells, això van clar, però això no resulta res. En els ulls de Déu, això no vol dir res. Són més falsos que, per exemple, i el que ha dit també d'això de si Déu vol que vengués tot això, no s'aniria a les religions, a les iglesies, tot això. S'aniria més a les prostitutes i amb aquesta gent baixa. I perdó, perquè no haurà quedat gravat, que amb tota aquesta gent. Per què? Perquè tenen més humanitat, són d'una altra manera. Està més malament, ja ho sabem, però no fan tanta comèdia ni tanta cosa de robar i de coses rares. Ja ha tocat viure aquesta vida, perquè mira, no se poden canviar, doncs pues també hauran de canviar aquesta gent, perquè no estan bé, com estan. Però vaja, es qui té molt, ha de canviar. Ha de canviar perquè té molt d'altres, tenim de menys, ha d'anar un poc i fer-se més pobre. I aquí està malament, tampoc se'n pot embrutar, fent robos, en actes de violència i altres coses. O sigui, la persona és ell mateix que ha de caminar, ja ha de veure per on va, i per el camí recte. I si no, per el camí tort, d'una manera o d'una altra, o sigui, està malament. Això és tot. Allí, un bon projecte. Lo que dices de l'orgullo, el título, no? Que és... Bueno, al título no, pero al principio hablas como el orgullo de ser un obrero, ¿no? Bueno, aparte, digamos, de ser un obrero, o enfocarlo con esto de ser un obrero, es el orgullo de ser uno mismo, ¿no? Bueno, en este caso, claro, porque la parte obrera es la que más pisoteada está, ¿no? Pero el asunto del mensaje, y ya digo, cuando lo tengáis en casa, meditarlo a fondo, porque yo mismo me he tenido que emocionar, porque se llega a un punto que he llegado a recibir ese mensaje. Y esto es muy profundo lo que voy a decir ahora, pero está aquí en el mensaje, pero para daros un poco de orientación. He llegado al punto de que he podido superar, y esto es importantísimo, no me siento judío de Israel. No me siento sueta, no me siento mallorquín, no me siento español, ya lo digo bien claro, ¿eh? Me siento ciudadano del universo. Ay. Oh. Porque siendo judío, católico, mahometano, español, inglés, francés, rico, pobre, todo esto divide. Estudioso de esto y de lo otro, catedrático, científico, sacerdote, ignorante, analfabeto. Si superáis todo esto, os encontráis frente a vosotros mismos, frente a Dios, espíritu. Y punto. Y entonces entiendes a todos los demás. Lo que pasa es que después los demás no te entienden a ti. A ti es la parte. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? Parece. Cuando se empieza a leer el mensaje, como todos los mensajes, esta repetición del cristianismo que vino a Mallorca, si esto chueta, si ahora el periódico se está, que seguramente esto lo han publicado de una forma gracias a esta prensa. Pero esto es política. Incluso ya lo han publicado en catalán, en Mallorca. Van a las suyas, bien, pero algo es algo. Nos aprovechamos un poquitín de estas cosas, de estas circunstancias. Pero cuesta mucho lo que dijo Pablo hace casi 2000 años. Entenderlo, porque no basta leerlo. Hay que vivirlo después para entenderlo. Ah, caramba, y este es así. Pablo repite muy bien y lo dice muy bien, pero católicos y protestantes no lo entienden. Que con Cristo ya no hay judío, ni Juan ni Pedro, y se podría decir que ni blanco ni negro, es el Espíritu. Y el protestantismo está dividido. ¿Acaso no vemos la porquería en Inglaterra del ir a católicos y protestantes? La cosa está clara. Somos espíritu. ¿Y por qué hablamos? Si ricos y pobres, si explotados y explotadores, es para darnos una idea a nosotros mismos, ¿no? Para ir en contra de los ricos. ¿En contra de qué? ¿Cuántas veces os he dicho que yo no soy anti de nadie? Hasta con mi hermano a veces vemos un partido de fútbol por la televisión. Y nos alegra ver el partido. Bueno, no lo vemos todo, pero algún trocito. Y nos alegra. Y somos del equipo que gana. Pero lo que yo quería decir, y creo que aquí nos enfadarán estos dos, porque ahora precisamente se han sentado uno al lado del otro. Bueno, hoy todo encaja, es día 27 y 9. Ha venido esto de la Stole, el mensaje este, y ahora viene lo gordo. Y vamos a ver si lo entendéis. Hago el mensaje, lo hablo, lo leí yo, no has traído la senda. Te la dejé. Ah, sí, bueno. Ve, ahora ya se ha leído y ve. Después se lleva el mensaje y estos que están aquí ya están compuestos por Miguel. Aquí me parece que has visto, has cogido uno. Sí, tengo uno en casa. Copias, o sea, Juan Antonio se ha llevado otro para su manera. Bien. Pero ¿y qué resulta? Que estábamos aquí, María y usted. No sé quién hace más. La Rosa. Hicimos una pequeña reunión precisamente para este mensaje, para discutir este mensaje. Yo quedé maravillado y me fui a dormir muy contento. ¿Sabéis cómo terminó la cosa entre María y Miguel? Peleándose por una persiana de su casa. Y yo estaba allí sentado. El mensaje se ha ido volando. Se ha quedado la persiana. Maestro, ahora no te das cuenta, sí que me doy cuenta. Esto es muy positivo. No sé si ahora me explico o me entendéis. Esto es positivo de ser todos los problemas humanos de la vida, de las naciones, de ser todos los problemas de una simple persiana, el mundo sería un paraíso. ¿Me explico? Pero cuando ahora os pongáis los dos a meditar este mensaje en vuestra casa, dejad la persiana y acudid a esto. Después ya hablaremos. Ahora resulta que no sé qué niña quiere decir. Manolo, ¿dónde está Manolo? Aquí. Juanza. No, no saques persianas. No, no lo haremos de persianas. A ver, esto quiere ser una crítica constructiva, ¿eh? Y que nadie se lo coja mal. Pero yo lo meditaría muy mucho, porque estamos intentando dar un mensaje espiritual. Mensaje de paz, de unión entre los seres humanos. Publicar esto en una revista o en un diario que busca la independencia, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, me parece muy mal. Muy mal por una cuestión. Esto es un panfleto de Tarra. Esto es un panfleto de Tarra. Porque, pero en mallorquín. En vez de Tarra, el nombre sería Terra Lliura, como era antiguamente. Esto de Jesús... Jesús sería un etarra y miraría de liberar su pueblo, por ejemplo. Mientras dependemos de Madrid, nos tendríamos que apretar un huevo. Está lleno de intentar de separatismos. Está lleno de... Cueste lo que cueste, esta gente, aunque el medio sea violento, son capaces de intentar liberarnos de la opresión peninsular, de los gobiernos y no sé qué, y no sé cuántos. Intentan separar más lo que está separado. Nosotros estamos intentando dar un mensaje de unión espiritual, de amor. Aquí, amor poco, y desunión toda. Divide y vencerás. Creo que... Es importante dar a conocer nuestra idea. Pero si a mí mañana me viene un señor etarra y me dice ¿quieres hacer al lado de nuestro mensaje de Juez Cartas Una otro mensaje de la Iglesia Pobre? Yo le diré no. Tú haz tu mensaje, reparte tus mensajes y yo haré los míos y los repartiré por mi cuenta. Meter un mensaje espiritual dentro de un texto etarra me parece denigrante. ¿Por qué? Este periódico es una basura. Y quien sabe y quien no ha leído este periódico, sabe de qué va. Y bueno, hace 2 o 3 años que funciona, no hace 2 días. Esto es lo que creo. Yo, apoyando lo que dice Manolo, se puede deducir que es evidente que funcionamos con la mente y no con el espíritu. ¿Y? Esto es... A ver si te parece poco. No, el solo en cuanto al comentario a la crítica positiva de Manolo es esto, que un señor, que su espíritu es ciudadano universal, cosa que por otro lado ya dijeron hace 2500 años, que salga en un periódico como este, es una contradicción, ¿me entiendes? Es una contradicción. Y que por cierto, esto de el espíritu universal, me gustaría ver cuál es la diferencia entre una idea mental llegada desde la razón del bien común a una idea espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Maestro Cayetano, es una pregunta. Lo del espíritu universal, o sea, aquello de ciudadano del mundo, ¿dónde está la diferencia? ¿Se puede llegar por una idea mental? Yo ya digo esto. Sí, no, al final lo dice, sí. Entonces, al final dice. Yo no voy a entrar en polémica con nadie. No voy a entrar en polémica porque hace muchos años que siempre la repetición de la jugada. Un día es uno, otro día es otro. Incluso sacerdotes católicos, cuando yo he ido más al fondo de la cuestión, me han dicho, pero Cayetano, ni tú ni yo hemos estado en Israel cuando se habla de Jesús que no sabemos si existió. Esto me lo han dicho a la cara, sacerdotes recién salidos de seminarios. Así es que nada, nada de copolémica con nadie. Y no tenéis que creerme, porque si no sería un don mamás. Solamente, esto sí, os aconsejo. Buscamos, andad hacia Dios. Nada más. Hace casi 2000 años que Jesús de Nazaret fue criticado. ¿Cómo ahora esto? Porque había entrado en una casa de putas. Come con rameras, con ladrones. Yo no soy quien para criticar a nadie en este sentido.